personajes, invitados, puntos de vista, debate, análisis, la entrevista. Y como invitado especial para este segmento se encuentra el señor Luis Alfonso Chango, gerente de la cooperativa Mushugruna, quien es un claro ejemplo de emprendimiento en nuestro país. Mushugruna en quichua significa hombre nuevo. Es el nombre de una cooperativa de ahorro y crédito de la ciudad de Ambato. Su gerente, Luis Alfonso Chango, es un buen exponente de lo que es un hombre soñador, emprendedor y generador de riqueza. Porque creo, quiero crear fuentes de trabajo. Por ejemplo, hasta estos momentos con Mushugruna somos exitosos, somos reconocidos a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Inmediatamente la creamos Mushugauto, que la gente indígena también merecemos ya no andar en burros, en animales, sino también tenemos oportunidad de tener un auto digno, un auto de acorde a las posibilidades económicas nuestras, creyéndole como es una herramienta de trabajo también, no por lujo. Y la tenemos Mushugauto a la disposición para nuestros asociados. Por otro lado, tenemos todo lo que es la línea de venta de materiales de construcción para que nuestros asociados también tengan su casa propia. Y nosotros vendemos los materiales de construcción. Tenemos Mushucar, que es todo lo que es venta de electrodomésticos, computadoras, etc. Asimismo, tenemos con Mushucausai, que tenemos todo lo que es la venta de productos de primera necesidad. En línea de teléfonos también con Mushucel, y hoy que hemos hablado bastante de Mushugruna Sporting Club también, que es otro de los aprendizajes que estamos aprendiendo. No es raro observar en la provincia de Tungurahua casos como este. La provincia de Tungurahua supo salir adelante de duras pruebas, como el terremoto del año 49 y los estragos causados por el despertar de la mama Tungurahua en años recientes. Los tungurahuenses han sabido sobreponerse a estas situaciones gracias al espíritu emprendedor de su gente laboriosa. Bueno, Mushugruna primero nació por intuición. Como nació por intuición, luego hemos empezado a tecnificar y adquirir los conocimientos e incluso a especializarnos en lo que es el manejo financiero. En mi caso hice mis estudios de alta gerencia en el INCAE en Costa Rica. Y por otro lado, nos hemos encontrado con una cultura totalmente diferente. Fíjate, la cultura de los pueblos indígenas en la mayoría de las veces se hacía oralmente. Y con la cultura de habla hispana, especialmente con el control de la superintendencia de bancos, todo se hace documentadamente. Y muchas de las veces la superintendencia de bancos, cuando viene a imponer y tratar de terminar con la identidad cultural, nos hemos encontrado con esos tropiezos. Por otro lado también, en lo que respecta en grado de educación, los pueblos indígenas desde muchos años no hemos estudiado, que en la actualidad tenemos economistas, ingenieros, abogados, tenemos de todo, y hoy hemos visto por otro lado también lo que es la estructura administrativa empresarial. Y todo ello hemos corregido y estamos tecnificando, mejorando lo que es la estructura administrativa de nuestra institución financiera y proyectándonos crecer permanentemente. Yo creo que eso es para que el Ecuador gane, no solamente los pueblos indígenas ganemos. Las grandes realizaciones son la concreción de los grandes sueños. Luis Alfonso nos comparte cuáles son sus sueños para el futuro. Con el ámbito de Mushugruna tenemos sueños grandes. El ámbito como yo, administrador de esta entidad financiera, como el caso de Mushugruna, queremos posicionarlo Mushugruna a nivel nacional, en todas las provincias, especialmente donde hay indígenas, tener nuestras oficinas. Incluso mirar los beneficios que puede traerla si es que nos transformáramos en un banco indígena del Ecuador, con proyecciones de hacer banco en América Latina, o de lo contrario, hacer Mushugruna a nivel latinoamericano. Hay algunos que me dicen, Luis Alfonso, pero yo sueño de decirle, puedo hacerle Mushugruna con franquicias a nivel latinoamericano. Pero hay algunos que me han dicho que eso es una locura, pero no es una locura, pero cuando nosotros soñamos cosas grandes, hacemos obras grandes, pero siempre y cuando pongamos en práctica. Y por ello yo propondría también para los próximos años de que Mushugruna esté en América Latina, ¿por qué no en Bolivia? Donde hay poblaciones indígenas que son totalmente abandonados. ¿Por qué no en Perú? ¿Por qué no en Guatemala? ¿Por qué no tener? Construyamos un Mushuc Ecuador, un Ecuador nuevo, asimilando el espíritu emprendedor de Luis Alfonso, que, como el de muchos ecuatorianos, construyen día a día el Ecuador que todos soñamos. Estás en sintonía de Te Escucho Ecuador.